Chirico hace Selva. Selva enterrada en este lugar, conmueve, demuele, conmueve, demuele. Selva enterrada en otro lugar, conmueve, demuele, conmueve, demuele. Selva, somos tu flor, hijos del nuevo sol. Selva, somos tu flor, hijos de tu dolor. Selva, somos tu flor, hijos del nuevo sol. Selva, somos tu flor, hijos de tu dolor. Ya nombrados, la salud y su negocio van matando y azota con su rigor. Y azota con su rigor. Selva, somos tu flor.